Buenas tardes, muchas gracias. Estamos muy contentos, muy felices por este gran recibimiento que nos han dado aquí los pueblos de Milpalta. Llevamos ya la mitad prácticamente de esta caravana que está recorriendo 9 estados, que está recogiendo las luchas y la dignidad de cada tierra que pisamos, también recogiendo las experiencias de todos los pueblos que hoy resisten por una sola causa, la causa de la vida, la causa del agua, que es lo mismo, la libertad, el trabajo, la justicia. Les podemos decir que hemos recorrido lugares en donde se está resistiendo en contra de las mineras que pretenden destruir territorios sagrados, como el territorio de los totonacos, en donde quieren destruir un cerro con todos los vestigios de nuestros pueblos antiguos. Hemos ido a Veracruz, en donde las empresas hoteleras hacen descargas ilegales de aguas negras al mar, en donde también, por querer registrar y evidenciar esto, tuvimos la presencia de todas las policías habidas en el puerto de Veracruz, incluyendo la policía militar de la Marina. Hemos recorrido pueblos en donde las falsas exploraciones de Pemex secan los ríos, secan los manantiales. Por supuesto que esta caravana comenzó allí en Puebla, donde dignamente se cerró la Bunafont, esta empresa que ha declarado que pierde 10 millones de pesos cada mes por estar cerrada la planta, y que sin embargo esos 10 millones no alcanzarían a pagar todo el desastre que están haciendo en el Valle Cholulteca, en donde han secado el Río Negro y los manantiales de los pueblos. Y hemos estado acompañados por los guerreros otomís, que siempre están a la cabeza de esta lucha, y contarles que vamos llegando de Guerrero, de la Sierra Baja, en donde los pueblos luchan por la vida no como una metáfora, no como una cuestión abstracta, sino que efectivamente en cada momento se están jugando la vida por culpa de este sistema capitalista que ha generado como secretaría del terror al narcoparamilitarismo, que desaparece y asesina, y que ayer también estuvieron acosando a esta caravana. Nosotros pretendemos que esta caravana marque un antes y un después en la lucha de los pueblos. No es un paseo, no es tampoco una fiesta, aunque lo hacemos con mucha alegría y mucha felicidad, porque la lucha por la vida también es la lucha por la felicidad.